La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y hoy saludamos con gusto a nuestro amigo Francisco Ramírez, que tenía tiempo de no verlo aquí, solamente lo veíamos los sábados, ahora está en esta ocasión, dado que es un día de asueto para algunos trabajadores de la Universidad Veracruzana, y le toca hoy su turno a Francisco Ramírez, los saludamos con gusto. Germán Martínez Aceves también nos saluda con gusto en este día, que es el número 13 del mes de septiembre del año 2017. Aún estamos en el verano, son ya los últimos días del verano. Estamos en una temperatura bastante agradable aquí en el centro de Jalapa, estamos a 24 grados. Centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde transmitimos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues como algunos recordarán, hoy es un día festivo para México, cuando menos así lo marca el calendario cívico, 13 de septiembre de 1847, cuando según la historia, ¿no?, se comenta que las tropas de los Estados Unidos habían atacado el castillo de Chapultepec, y los llamados niños héroes lo defendieron y uno de ellos se lanzó con la bandera hacia el precipicio, ¿no? Eso es lo que dice los que hicieron la historia en ese momento, ¿no? Y así hemos crecido con esa versión de que así fue. Yo trato de imaginarme otra situación. Obviamente Estados Unidos tenía esta presión, ya había invadido ya nuestro país militarmente, había avanzado a partir de Veracruz, había avanzado sus tropas hasta la Ciudad de México, y pues había tenido ya varias batallas, y pues una de ellas se da en esta zona, justo del Palacio de Chapultepec, ahí en el Castillo de Chapultepec, ahí se da esa batalla, y estoy casi seguro, y algunos historiadores así lo tienen documentado, que no eran solamente 6 niños, y además niños, ¿no?, porque eran eso de niños, pues está entre comillas, eran más, tenían entre 18 o 24 años, o sea, ya bastante jovencitos, digamos, ya podían tener su credencial de lector en ese momento. Bueno, pero la circunstancia es de que no estaban, yo creo que no estaban solos, había también unos batallones que hacían frente a las tropas de los Estados Unidos, que no pudieron vencer, por supuesto. De hecho, el 16 de septiembre de 1847, la bandera de los Estados Unidos ondeaba en el Zócalo de la Ciudad de México. Así como para recordarles, están festejando la independencia, pues miren, llegó a Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso fue militarmente hace 170 años. Hoy no es necesario que Estados Unidos nos invada militarmente. No hace falta. ¿Para qué? Cuando se tiene un aprendiz como el secretario de Relaciones Exteriores, que es el señor Luis Videgaray, que dice, pues yo ven, a mí me dan el puesto para aprender, ¿no? Entonces, vemos que existen circunstancias que a todos nos extraña, como por ejemplo expulsar al embajador de Corea del Norte, que porque hacen pruebas nucleares. Si fuera así el rasero, tendríamos que expulsar a Estados Unidos, a Francia, a India, a Rusia, a todos los países que hacen pues sus pruebas nucleares. Pero no, tiene que ser a través de nosotros, mandar expulsar al embajador de Corea del Norte, porque pues seguramente recibieron una orden, ¿no? Una orden para que así fuera. Porque ni usted, ni yo, ni nadie que nos escuchamos en estos momentos aquí en Radio Universidad recuerde que Corea del Norte nos haya hecho algo. ¿Alguien recuerda que Corea del Norte nos hizo algo? Pues no, ¿verdad? No había razón para que lo expulsaran. Pero bueno, sabemos cuáles son los lineamientos que tienen ahora. De más preocupación, por ejemplo, que Donald Trump elimina el programa DACA, es decir, el programa que protege a los llamados Dreamers, a los jóvenes que nacieron en los Estados Unidos o que fueron llevados a los Estados Unidos desde muy chicos y allá han crecido todo el tiempo y no han logrado su nacionalidad. Allá hicieron sus carreras, allá tienen sus trabajos. Y ahora con este programa prácticamente los obligan en poco tiempo que regresen aquí a nuestro país. Y si no, pues son perseguidos, serán deportados. Eso es más peligroso, por ejemplo. También si vemos las cuestiones cómo se han abierto o se están negociando, mejor dicho, el Tratado de Libre Comercio, pues obviamente estamos en una desventaja tremenda y donde siempre llevará la mano será los Estados Unidos. O sea, de hace 170 años que Estados Unidos nos invadió militarmente, ahora no es necesaria, como decía hace un momento, la invasión militar. O sea, más bien existe un cierto acuerdo para ir entregando muchas cosas al gran poderoso del mundo, que es nuestro vecino, para bien o para mal es nuestro vecino. Como decía Porfirio Díaz en su momento, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso lo dijo Porfirio Díaz, o cuando menos algunos historiadores así lo marcan, ¿no? Y bueno, si revisamos de quién son las empresas petroleras actualmente, ¿quiénes son los que dominan particularmente las minas aquí en México? ¿Los transportes, el ferrocarril, por ejemplo? Pues una gran parte son de iniciativa privada, una buena parte es de inversiones extranjeras, y ese porcentaje importante corresponde a los Estados Unidos. Entonces, bueno, antiguamente empezábamos las fiestas patrias desde el 1 de septiembre con el informe del presidente, y culminaban el 16 de septiembre con el desfile, ¿no? Todo era fastuoso, todo se recordaba. Hoy siento que el ambiente es diferente en nuestro país. Hoy siento que ya estas fiestas patrias no se recuerdan con este impulso, con este ánimo que había en años anteriores. Los tiempos, las épocas van cambiando, pero no debemos de olvidarnos y de que no cambie jamás que tenemos una patria, que tenemos un país, tenemos un territorio que defender, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desarrollamos y donde podemos hacer mejores cosas como sociedad, algo que hemos perdido de vista completamente desde hace mucho tiempo. Así es que cuando menos estas gestas heroicas, que así lo marca la historia oficial, cuando menos recordemos un poquito de que debemos de defender a nuestro país y que hagamos país precisamente a partir de las acciones que tengamos como sociedad, como la gran sociedad que somos, que desgraciadamente está completamente desorganizada, desorientada, y pues muchas veces cada quien jala para su santo, como sucede ahorita con las cuestiones de las tragedias, de los fenómenos naturales que tenemos en este país, en Oaxaca, en Chiapas y en parte de Veracruz también. Bueno, pues vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la comunidad universitaria apoya a damnificados por el sismo. Óscar Ramos Mancilla, del Doctorado de Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, recibió el premio Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Nuestra casa de estudios abre espacios a sus estudiantes para realizar prácticas profesionales en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Social. Egresados de Artes fortalecen el quehacer universitario. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará el día de mañana piezas de autores mexicanos. También les informaremos que el Museo de Antropología de Jalapa inaugura Naturaleza Efímera, una exposición de cerámica de Rafael Rueda. Hoy aquí en el estudio platicaremos. Hablará de la Expofoto Danzas de San Jerónimo en Coatepec. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Por cierto, que no comenté que el fragmento de música que escuchamos hace un momento es la intérprete Sandra Lor, de un disco que se llama Cantos de Libertad, que se realizó en 2010, justo cuando se celebraron el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Un trabajo muy especial de recopilación musical interesantísimo, en el cual Juan Ortiz Escamilla, historiador, participó. Sandra Lor está en la grabación, Enrique Velasco, Pepe González también participa ahí, y pues un buen número de músicos que hicieron posible el rescate de esta música del siglo XIX. Bueno, como sabemos, los acontecimientos del pasado jueves en la noche que llevaron al derribe de varias casas en Oaxaca y en Chiapas, y también en alguna parte de Veracruz, en el sur de Veracruz, pues ha llevado a una serie de actividades interesantes para poder apoyar a nuestros connacionales que se encuentran en graves problemas. En este caso, alumnos de la Universidad Veracruzana invitan a la comunidad de esta casa de estudios y a la sociedad en general a donar víveres, medicamentos, artículos de limpieza, ropa y zapatos en buen estado para apoyar a los damnificados que dejó en Oaxaca el sismo de 8.2 grados de Richter, registrado minutos antes de la medianoche del jueves 7 de septiembre. Juan Capetillo Hernández, coordinador de Asuntos Estudiantiles, compartió que consejeros, alumnos y estudiantes tuvieron la iniciativa de establecer un centro de acopio en la región Jalapa, el cual quedó instalado desde el pasado viernes 8 de septiembre a las 13 horas, esto es en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Los víveres que hasta el momento han sido recolectados se transportarán al albergue Hermanos en el Camino, coordinado por el sacerdote Alejandro Solalinde, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, donde serán canalizados a Juchitán y a otras comunidades. Esta será una primera entrega, ya que viene transporte del albergue del Padre Solalinde, viene desde la Ciudad de México y recolectará víveres en Puebla y aquí en Jalapa para finalmente llegar a Oaxaca, donde se van a distribuir a las comunidades más afectadas, dijo Juan Capetillo. Sobre los víveres que se pueden donar son los siguientes, ténganlo muy en cuenta: alimentos enlatados no perecederos, de preferencia con abre fácil, frijoles, arroz, azúcar, leche en polvo, artículos de limpieza personal y para el hogar, material de curación y medicamentos, pañales para adulto y recién nacido, papel higiénico, toallas sanitarias y en especial agua, es muy importante. Es lo que han pedido los damnificados. Afortunadamente hemos tenido una buena respuesta por parte de los universitarios y de la sociedad, dijo Juan Capetillo. Además del gimnasio universitario, hay otros centros de acopio en la unidad de humanidades, en Ingeniería, en Ciencias de la Salud, las Facultades de Economía y Pedagogía y en las regiones universitarias, por citar algunos puntos, que todos ellos se reunirán para llevar pues todo esta ayuda a los hermanos que se encuentran lastimados en esos momentos y que están sufriendo, muchos de ellos, por falta de tener un hogar sólido, ¿no? Un lugar sólido para poder rehacer sus vidas. A ellos se suma también la petición de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que hizo un llamado al público al llevar víveres al concierto que va a ofrecer el día de mañana, jueves 14 de septiembre. La colecta en los espacios universitarios va a continuar hasta el próximo viernes y será de 10 de la mañana a 20 horas. Solo en esos momentos Bueno, ahora les informamos que la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Unidad Golfo, entregaron a Óscar Ramos Mancilla el premio anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán a la mejor tesis doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines 2016, esto dentro del marco de la Cátedra 2017, que tuvo como invitada a la investigadora Lynn Stephen de la Universidad de Oregon de Estados Unidos. La ceremonia se desarrolló en el Salón Azul de Humanidades, encabezada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el director general del CIESAS, Agustín Escobar Latapí, y el director regional de este centro, del CIESAS Golfo, Saúl Horacio Moreno Andrade, respecto al reconocimiento otorgado por el trabajo intitulado Internet y Pueblos Indígenas de la Sierra Norte de Puebla, México. Óscar Ramos dijo que se siente muy contento con ese premio porque pone en evidencia la necesidad de investigaciones y acercamientos hacia las tecnologías digitales desde una perspectiva antropológica, en el caso de México. Son pocos los trabajos que se hacen en este sentido para generar comprensiones de lo que está ocurriendo en las sociedades con distintas dinámicas entrecruzadas. ¿Sí? ¿Sí? Inevitablemente la tecnología llega a todo tipo de zonas, a todo tipo de grupos sociales. ¿Cuál es la relación de los grupos indígenas con la tecnología actual? Pues vale la pena estudiarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Justo ahorita que venía en camino, me encontré aquí en la calle Revolución. Seguramente usted habrá visto todo este grupo de mujeres que andan vendiendo blusas muy bonitas, algunas de ellas de origen chapaneco incluso, ¿no? Y estaba viendo que se estaban comunicando en su idioma a través de celular, ¿no? Entonces, bueno, eso es cómo interactúan las tecnologías con los grupos indígenas o los grupos marginados también, los grupos originarios que también que existen. Eso es interesante, y sobre todo en las zonas particularmente donde viven, ¿no? Entonces, el egresado del doctorado en estudios avanzados en antropología social de la Universidad de Barcelona añadió que este tipo de investigaciones mantienen mucha relación con los trabajos que en su momento realizó el propio Gonzalo Aguirre Beltrán. En tanto, Sara Ladrón de Guevara celebró que tanto la Universidad Veracruzana como el CIESAS honren la figura de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que en esta ocasión Lynn Stephen sea la titular de la cátedra que lleva el nombre del doctor Aguirre Beltrán, y que el trabajo de Óscar Ramos Mancilla sea el ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines 2016. Ramos Mancilla ha encontrado una nueva región de refugio. Esto lo hizo la rectora en alusión a una de las célebres obras de Gonzalo Aguirre Beltrán, una que es virtual, un nuevo espacio de contacto al que se accede a través de las tecnologías de información y comunicación. He aquí que somos testigos de un nuevo discípulo de Aguirre Beltrán que acude a nuevos territorios y nuevos posibles contactos, un espacio en que los indígenas de la Sierra Norte de Puebla han tomado la palabra, subrayó la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Por su parte, Agustín Escobar, director del CIESAS, también celebró que por novena ocasión la Universidad Veracruzana y el CIESAS rindan homenaje a un ilustre veracruzano. Al mismo tiempo, se congratuló de que haya resultado ganador el trabajo de Óscar Ramos, el cual fue calificado por el jurado como novedoso, pues plantea la interacción temática de la indigenización de la modernidad con el de la localización de Internet, para explicar cómo jóvenes indígenas de la Sierra Poblana replantean o reelaboran su identidad étnica. En tanto, Saúl Horacio Moreno Andrade, director del CIESAS Golfo, destacó que Gonzalo Aguirre Beltrán es una figura pilar de ambas instituciones, toda vez que fue rector de la Universidad Veracruzana y fundador del CIESAS. A él le debemos la posibilidad de esta reunión y el esfuerzo que se ha hecho conjuntamente desde el 2008 con el objetivo de rendirle memoria a uno de los principales intelectuales veracruzanos. Como parte de la ceremonia, también se entregó el reconocimiento a Lynn Stephen de la Universidad de Oregón por ser la titular de la cátedra en esta edición, cuya aportación académica consistió en la conferencia magistral Hacia una imaginación transfronteriza en los tiempos de Donald Trump. Una vez concluido este acto oficial, así como un curso de alumnos del CIESAS y la UV acerca de la investigación etnográfica, fue como se dio pues por terminada esta labor tan especial de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Son las 14:22. Bueno, ahora les comunicamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual suscribió convenios con las facultades de enfermería y bioanálisis de nuestra casa de estudios que formalizan la base de colaboración interinstitucional. Eso va a permitir apoyar la prestación del servicio social y prácticas profesionales de los alumnos de las entidades académicas involucradas. La obligatoriedad de realizar servicio social y prácticas profesionales por parte de los estudiantes está relacionada con el ejercicio profesional de los pasantes, enfocadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas que permitan tomar conciencia de los problemas regionales y así poder contribuir en la solución de los mismos en beneficio de la sociedad. En un acto protocolario de la firma de documentos efectuada en la sala de juntas de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, la directora de la Facultad de Bioanálisis, Sandra Luz González Herrera, expresó que la conjugación de esfuerzos permitirá el fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes, y en este caso de química clínica, principalmente porque el campo clínico no se puede encontrar donde quiera, y menos con las características que ofrece este espacio, es decir, la clínica, que cuenta con equipo de tecnología de punta. Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Carlos Flores Pérez, señaló que los beneficios de la firma de estos convenios son para las instituciones involucradas y llega también a los estudiantes, y van, pues, obviamente, a llegar más allá de la comunidad en general. Eso es importante. O sea, los estudiantes pueden hacer su servicio social en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y eso realmente es interesante, pues sin duda alguna tendrán una gran experiencia a partir de ello, y esta relación que se hace con la propia comunidad de Xalapa, ¿no? Tras congratularse por la colaboración entre las tres entidades universitarias, Alejandro Escobar Mesa, quien es director de la Clínica Universitaria de Salud y reproducción y también de cuestiones sexuales, mencionó que la clínica está siempre abierta a los estudiantes para la aplicación de los contenidos temáticos del programa de servicio social y ciclos clínicos que requieran instrumentar por necesidades educativas. Son las 14:24. Vínculos. Le damos la bienvenida a Jesús Tenorio, que está con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Nada, muy bien, muy bien. Pues nos vienes a platicar una exposición que vas a presentar ya a partir de estos días, ¿no? Así es, sí, inauguramos el día de mañana. Mañana. En la Casa de Cultura de Coatepec, que pertenece al IBEC. Mañana inauguramos la exposición Coatepec entre la magia y la tradición, que tiene que ver con las fiestas patronales de San Jerónimo, que ya las tenemos ahorita en septiembre. Próximo, que es a partir del día 30 de septiembre, ¿no? Bueno, el día grande de la fiesta es el 29. 29, sí. ¿No? El día de San Jerónimo es el 30, uh-huh. Pero pues las fiestas empiezan por ahí del 18, más o menos. 15 días de fiesta, ¿no? Así es. Entonces, esta exposición inicia mañana, la inauguras mañana, ¿y de qué trata? Bueno, la exposición está dividida en tres partes. Una parte es un trabajo que estamos haciendo en colectivo con un compañero maestro en antropología. El colectivo se llama Etnofotografía y es un trabajo sobre las fiestas patronales y carnavales de la zona central del estado de Veracruz. Una segunda parte de la exposición tiene que ver con un trabajo del mismo maestro Quintanar, que es sobre la imagen del bonetero de Tuzamapan, localidad de Coatepec. Y una tercera parte es un trabajo personal de relacionado con el día grande de la fiesta de San Jerónimo en Coatepec. Es con todos los danzantes, toda la gente que participa, ¿no? Me imagino. Así es. Pues más que nada en Coatepec es muy característico los arcos. Los arcos, ¿no? Que el día de la fiesta de San Jerónimo se han registrado hasta 17 arcos en algunos años, que han bajado 17 arcos. Porque pues celebran a todas las iglesias, ¿no? No nada más de todos los barrios. De todos los barrios del centro de Coatepec, ¿no? Entonces, sí, aquí las danzas no son como tan representativas, ¿no? Pero sí es la cuestión de los arcos, ¿no? Entonces, muy particularmente el trabajo que yo estoy presentando es sobre ese día, ¿no? ¿A partir de cuándo empezaste este registro fotográfico? Empecé en 2013. 2013 empecé a hacer el registro, lo hice en medios analógicos, con película blanco y negro. ¿Todavía podías revelar? Todavía revelo, de hecho. Sí, claro. Sí. ¿Todavía se consigue el material? Todavía sí, conseguimos papel, químicos y película y todo. Sí. Qué bueno. Sí, de hecho hay 5 piezas de las que yo estoy presentando, que son de una primera exposición de estas fotografías que tomé en 2013. Y bueno, lo hemos estado haciendo cada año. Y bueno, en particular estamos buscando complementar el trabajo para pues tratar de lograr algún tipo de publicación ya formal sobre un fotolibro de la fiesta de San Jerónimo. Ah, está bien. Todo esto también estamos siendo apoyados con, bueno, tenemos una colaboración con el cronista de la ciudad de Coatepec, que es el doctor en etnohistoria de aquí de la Universidad Veracruzana, el doctor Jesús Javier Bonilla. Ajá. Él nos está, bueno, colaboramos con él y él colabora con nosotros. Entonces vamos a tener también una ponencia mañana para inaugurar la exposición, una ponencia sobre la iconografía de San Jerónimo en las fiestas. Ah, ¿no? Qué bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el trabajo no nada más es un trabajo de registro, sino que también estamos respaldados por la cuestión académica, ¿no? Claro, claro. Además, San Jerónimo es el patrono de los traductores, ¿no? Así es, de los traductores, y bueno, hay por ahí también algunas cuestiones comerciales que tienen, sí, que ver con San Jerónimo. Sí, sí, sí. Y algunos elementos, digo, es muy muy interesante la ponencia que nos va a dar el doctor, porque pues sí hay muchos elementos de la iconografía de San Jerónimo que, bueno, tiene que ver con todo esto del sincretismo con la iglesia y con los orígenes del pueblo de Coatepec y cosas así, ¿no? Que nosotros de alguna manera pues hemos ido registrando fotográficamente. Claro, además fotográficamente, como bien lo dices, las imágenes son múltiples, ¿no? En ese tipo de festejos. Pues sí, o sea, tenemos de todo, ¿no? Uh-huh. Hay desde retratos de personas muy particulares, como la gente que hace los arcos, claro, quien hace las máscaras o cosas así, hasta los grupos de personas que vienen cargando los arcos. En Coatepec, como bajan varios arcos el mismo día, ya hay un arco de niños, por ejemplo, hay un arco de adolescentes, hay un arco de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ya hay otro tipo de interacción de la gente, y pues bueno, nosotros poco a poco vamos registrando toda esta clase de expresiones, ¿no? Claro, imagino que son pesos diferentes estos arcos, ¿no? Para que los puedan cargar, claro, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, sí. Bueno, el arco más grande es el de San Jerónimo, sí, ¿no? Pero de ahí sí, los arcos de los niños, pues sí, son más pequeños, son un poco más ligeros, pero pues ya están dentro de la tradición, ¿no? Aquí lo interesante es que pues ya son niños que ya lo están viviendo esto desde los 10, 12 años, 14 años, ¿no? Es de que a mí me causa, pues una serie de confrontaciones de ideas, ¿no? Escuchar que Coatepec es pueblo mágico. Ya. Porque, bueno, que vaya gente, ¿no? Claro. Que sea un atractivo turístico, es interesante porque mueve la economía del lugar, ¿no? Claro. Pero a mí me espanta la cantidad de tráfico que hay en Coatepec desde que se nombró pueblo mágico. Sí, bueno, Coatepec tiene ese enorme conflicto, ¿no? En sus dos vías, la de entrada y salida, sí, del pueblo, que sí, pues chicas, es conflictivo, y hay horas en particular donde todavía es más, ¿no? Sí, sí, es sí, muy complicado. Y bueno, los días de fiesta sí es muy complicado pasar Coatepec, ¿no? O sí, sea, sí, si se va más allá de Coatepec, no, pues es la locura, porque sí, pues las calles están cerradas por, como también se usa lo del, se pone la alfombra de aserrín, pues se, ajá, cierran, sí, ciertas, sí, calles. Entonces esto impide mucho más el tránsito, ¿no? ¿Tú vives allá en Coatepec? No, yo vivo acá, uh-huh, en Jalapa, pero pues técnicamente voy para Coatepec todos los días. Sí. Colaboro ahí, con algunos, bueno, damos un taller de fotografía en la Casa de Cultura de Coatepec, uh-huh, por medio del Instituto Veracruzano de Educación. Somos parte de la selección cultural del IBEC, y bueno, damos nuestros talleres ahí en Casa de Cultura. Entonces sí voy constantemente a, claro, Coatepec, ahorita con lo de la exposición pues también, claro, claro. Y a partir de que empiezan los preparativos para la fiesta, pues también, ¿no? Porque sí, tenemos, sí, que ir a registrar todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Y además, sin duda alguna, se come muy sabroso en Coatepec, ah, y no, hay buen, supuesto, café, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí, ese no puede faltar. Eso no falta. ¿Dónde estudiaste fotografía? Pues yo inicié en los talleres libres de la UV, uh-huh, hace muchísimos años. Después, bueno, yo me dediqué a otras cosas y retomo la fotografía propiamente pues hace unos años. Y tomé talleres en la Universidad Veracruzana, no propiamente la licenciatura, sino que tomé los talleres, uh-huh, que de momento se dan en fotografía y pues en la escuela de cine y cosas así. Perfecto. Y pues de ahí nos hemos agarrado, ¿no? ¿Cuántas fotos vas a exponer? Bueno, del área que estamos haciendo en colectivo son 16. Del trabajo de del maestro Quintanar son 10 y ya mías sobre la fiesta de San Jerónimo son 15, entonces estamos hablando de un total de 31 fotos. Así es. Está bien. Sí. Me llama la atención el tema que dijiste, nunca lo había oído, el bonetero de Tuzamapan, ¿qué es eso? Bueno, en la localidad de Tuzamapan, que pertenece al municipio de Coatepec, ellos tienen un personaje de... En algún momento se perdió mucho de la tradición de este personaje, entonces solo se conserva la máscara, el tocado de la cabeza, que le llaman bonete, y bueno, es un personaje muy particular porque quienes usan el traje, usan traje sastre con saco y corbata, camisa de vestir, pero se ponen la máscara y usan el bonete, ¿no? Entonces se cruzan listones, cosas así. La cuestión es de que la imagen del bonetero, pues en la actualidad ya solo la utilizan personas de cierta edad. Ya los jóvenes casi no usan el traje del bonetero, ¿no? Uh-huh. La principal festividad de Tuzamapan es el carnaval, que hay datos por ahí, que es cosas que está trabajando precisamente el maestro Quintanar, que es uno de los carnavales más antiguos que hay en el estado, ¿no? Hay registros muy antiguos del carnaval de Tuzamapan, pero entonces ya nada más tenemos un poco de la imagen y pues se está tratando de hacer un rescate, ¿no? No estamos muy seguros, pero nosotros esperamos tener por lo menos a una persona con el traje de bonetero que nos está acompañando en la exposición. Sería muy bueno. Sí. Ya entendí con dónde viene la palabra bonetero, el bonete. El bonete, sí, por el tocado. Sí, sí. Y bueno, tanto el tocado como la máscara en particular no tienen, digamos, que una referencia hacia las danzas tradicionales que conocemos, ¿no? Uh-huh. O sea, la máscara no es como la máscara de Santiago, ni como la de negro separado que hay en Jico, ni de payaso, ni... No, es una máscara particular, ¿no?, que tiene. Uh-huh. Entonces, bueno, sí tiene características ahí muy particulares de esta zona de Tuzamapan, que es localidad de Coatepec y que es muy poco conocida, ¿no? No, pues un registro social antropológico el que van a presentar esas fotos, ¿no? Así es, sí, pues esa es la intención. Uh-huh. Y obviamente, pues también ver la manera de este trabajo poderlo mover, pues no solo dentro del estado de Veracruz, sino pues poderlo presentar en algún otro estado de la República, pues para dar a conocer toda esta riqueza, ¿no? Perfecto. De Coatepec. Pues muy bien, Jesús Tenorio, pues entonces mañana. Mañana, la inauguración, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde arrancamos con la ponencia del doctor Bonilla. Uh-huh. Y bueno, terminando la ponencia de él, su conferencia, hacemos el acto protocolario del corte de listón y el recorrido por la exposición. En la Casa de la Cultura de Coatepec. Casa de Cultura de Coatepec, a las 5 de la tarde. En el mero centro. En el mero centro, sí. Es una casa muy bonita, además, ¿no? Enorme, sí. Gracias al trabajo que ha estado haciendo el IBEC por ahí, pues se remodeló, se rehabilitó, se remodeló y, bueno, los espacios están preciosos, ¿no? Es un lugar maravilloso. O sea que prácticamente con eso inician las fiestas mañana, ¿no? Prácticamente nosotros iniciamos las fiestas de San Jerónimo mañana. Excelente. Sí. Muy bien, pues mucho gusto, Jesús. Gracias. Estás muy bien. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Continuamos acá continuamos aquí con nuestra información y les decimos que la Universidad Veracruzana escuchó a sus egresados del área académica de artes durante la celebración del tercer foro de egresados de artes, cuyas conclusiones se expusieron en la Casa del Lago UV. En este evento participó la secretaria académica María Magdalena Hernández Alarcón, quien puntualizó que el seguimiento de egresados requiere estrategias como este foro, que recoge la experiencia de los profesionales y se la muestra y precisamente se le muestra a los estudiantes, así como la necesidad de la interdisciplina y el papel que juegan las artes en el sector productivo. Contar con un espacio como este da la oportunidad de valorar el sitio que la Universidad Veracruzana ocupa en la actualidad dentro de las artes, así como explorar áreas que tradicionalmente no se relacionaban con la profesión artística. Por su parte, Miguel Flores Covarrubias, director general del área académica de artes, reconoció y agradeció el esfuerzo de directivos, académicos y estudiantes por retomar y continuar las actividades del foro, que representa también un esfuerzo por mantener a la institución como uno de los referentes en la enseñanza de las artes. Ese encuentro lleva a plantear propuestas que respondan a las inquietudes y deficiencias expuestas en las distintas mesas que lo integraron. Para ejemplificar lo anterior, Miguel Flores Covarrubias recordó que la maestría en pedagogía de las artes, por ejemplo, se concretó tras uno de los foros egresados. Los egresados dijeron, hace falta una maestría en pedagogía de las artes, y ahí se fue formalizando, precisamente en estas reuniones de egresados. Y pues ahí estos planteamientos se vertieron precisamente en la formación de este posgrado. Son las 14 horas con 38 minutos. Como parte del cierre de este encuentro de egresados, los directores de las facultades de artes leyeron las relatorias respectivas, comenzando con Ana Gabriela Ramírez Lizárraga, de la Facultad de Artes Plásticas, quien señaló que se abordaron temas relevantes que llevan a la acción y acercamiento productivo entre las disciplinas artísticas, así como una necesidad de incrementar la calidad. En ese sentido, remarcó la pertinencia del foro como referencia para atender las necesidades de los programas educativos. Naomi Bonilla Sainz, directora de la Facultad de Danza, leyó la relatoría del foro y algunas de las participaciones, particularmente en el tema de la danza, quien enfatizó la importancia de la interdisciplina, así como el insertar la producción artística en el mercado y hacerla viable a través de los gestores culturales con una labor más especializada cada día. Los ponentes explicaron que las problemáticas que viven los artistas datan de hace muchos años y ahora conviven con el entretenimiento vacío de los medios. También se señaló la ausencia de una ley estatal que contemple la generación de cultura, por lo que proponen proyectos creativos que respondan a las necesidades de nuestro contexto, el contexto que vivimos en la actualidad. Por su parte, Julieta Baranasi González García, directora de la Facultad de Música, dijo que simultáneamente se realizó el séptimo foro de egresados de la propia facultad, en cuyas participaciones resaltó la importancia de compartir la producción académica, la vinculación y la movilidad, como en esta ocasión que se contó con la participación del Cuarteto de Guitarras de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También Nerio González Morales, quien dirige la Facultad de Teatro, comentó que la interdisciplina es fundamental en este campo y se requiere incentivar. Agregó que se trata de sumar otras posibilidades, salir de los lugares cómodos y apostarle, sin dejar el ABC disciplinar, al intercambio de lenguajes e ideas, al reto de encuentro de las diferencias y poder encontrar semejanzas en el entendimiento. Finalmente, Juan Rafael Alcalá Hinojosa, director del Centro de Estudios de Jazz, YASUB, explicó que en la actualidad se encuentran en un proceso de acreditación como programa educativo de calidad. Por tal motivo, los resultados del foro se convierten en insumos muy valiosos. El foro favoreció el intercambio, ese foro de egresados de las áreas de artes, el área de artes favoreció el intercambio entre estudiantes, docentes y egresados del centro, y estos últimos apuntaron la necesidad de un reforzamiento en cuanto a la gestión y producción de eventos. Son las 14 horas con 40 minutos. Y bueno, vamos ahora a las noticias de arte, vamos a la parte de arte, que con motivo de los festejos patrios, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar un programa con obras de los autores nacionales Eduardo Gamboa, Manuel M. Ponce y Julián Carrillo. Eso será, ténganlo muy en cuenta, recordemos que los conciertos de la Sinfónica de Jalapa son los viernes. Bueno, en esta ocasión va a ser jueves 14 de septiembre, el día de mañana a las 20:30 horas en la Sala Tlacna Centro Cultural, y con precio especial de 150 pesos para todo público. Las partituras a interpretarse el día de mañana son Fanfarria y Tenechac, que es un paso doble, de Eduardo Gamboa, el concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce y la Sinfonía número 1 de Julián Carrillo. Esto tendrá como invitado muy especial, como solista, a Jorge Federico Osorio, gran pianista mexicano, por cierto, doctor honoris causa por nuestra universidad. La presencia de Jorge Federico Osorio se establece como el atractivo básico en la audición de referencia. Nacido en la Ciudad de México en 1951, es hijo de la destacada pianista mexicana Luz María Puente, de quien heredó el talento que le convierte en un artista multigalardonado a nivel internacional. Durante la temporada 2017-2018, interpretará los 5 conciertos para piano de Beethoven con la Sinfonía de Atlanta, hazaña que ha realizado antes con la Sinfónica de Chicago, bajo la dirección de James Conlon, en 2 noches consecutivas. Bueno, Jorge Federico Osorio es realmente uno de los grandes, de las grandes artistas, en ese caso ejecutante de piano que tenemos en nuestro país, reconocido a nivel internacional. Su amplia discografía apunta hacia diversas épocas y muy variados compositores. Actualmente reside en Chicago y es artista exclusivo para la firma de pianos Steinway. Entonces, ir a escuchar mañana a Jorge Federico Osorio, la verdad, es como asistir al concierto, a uno de los mejores conciertos en estos momentos en el mundo, así de fácil, ¿no? Osorio habrá de ser solista en una partitura que se considera básica en el repertorio nacional. Esta será precisamente una pieza de Manuel M. Ponce, donde el maestro zacatecano, quien nació en 1882 y falleció en 1948, generó tres conciertos que hoy son segmentos básicos en el repertorio de solistas y orquestas: el Concierto del Sur para guitarras y orquesta, el Concierto para violín y el que va a interpretar el día de mañana Jorge Federico Osorio, que es la sinfonía, que es precisamente el Concierto para piano y orquesta. El Concierto para piano de Ponce fue terminado en 1910, justo cuando estaba el año de la Revolución Mexicana, cuando su autor era joven, tenía 28 años Manuel M. Ponce en ese momento, y el nacionalismo musical mexicano asomaba tímidamente. Se estrenó con el propio Manuel M. Ponce como solista, eso fue en junio de 1912. En esta obra es posible detectar muchos elementos propios de la tradición romanticista europea, con atisbos hacia los estilos de Chopin y Liszt. La influencia pianística de Liszt se explica por el hecho de que Manuel M. Ponce tomó clases con uno de los descendientes artísticos del maestro húngaro, el llamado Martín Krause. Reconocer a Manuel M. Ponce como el pionero del nacionalismo mexicano es apuntar a una de las muchas facetas de este notable creador. Si bien queda claro que en diversos rasgos de su producción se distingue el estilo propio de la música de salón del Porfiriato, también encontramos trazos del impresionismo y un elegante estilo derivado directamente del romanticismo europeo. Bueno, esta redacción me recuerda inmediatamente a nuestro buen amigo Jorge Vázquez Pacheco, que obviamente hizo la nota y pues siempre tiene pues muchos elementos informativos con el cual pues nos da muchas luces sobre los conciertos que se preparan cada viernes. En este caso, recuerden, el concierto de la Sinfónica de Jalapa es el día de mañana. Mañana jueves a las 20:30 horas, ahí sí la hora no varía. Habrá un solo precio, por cierto, que cuesta 150 pesos, pero además recuerden algo muy importante. La Orquesta Sinfónica de Jalapa está haciendo un llamado para que también los que asistan al concierto lleven algún tipo de donativo para los damnificados que se encuentran en sus momentos en los estados de Oaxaca y de Chiapas. También importantísimo eso. La Orquesta Sinfónica de Jalapa se une precisamente a este trabajo de solidaridad con las personas que en estos momentos lo necesitan tanto. Son las 14 horas con 45 minutos. Bien, pues en la Galería del Mezanino del Museo de Antropología de Jalapa, el día de hoy a las 19 horas será abierto al público la exposición de cerámica Naturaleza Efímera de Rafael Rueda, la cual va a permanecer abierta hasta el 25 de octubre. En esa exposición prevalece la necesidad de dar una nueva forma al cuerpo. Surge a partir de una reinterpretación del concepto resiliencia, que es la capacidad del ser humano de superar situaciones adversas, como una analogía para descifrar esos procesos interpersonales en una intervención que brinda al cuerpo una forma nueva, una materia de transformar para adaptarse a otro entorno. La piel es el soporte sobre el cual la morfología del cuerpo cambiará, al recortar y volver a coser, al adentrarse en ella para modificar algo en su interior. Eso es lo que dice la explicación de la obra de Rafael Rueda. Rafael Rueda nació en Jalapa y es egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ha complementado su formación profesional con otros cursos, entre los que se destaca Terras y Gilatas y RACU, impartido por el ceramista Miguel Molet, eso en el Jardín de las Esculturas, y desde el 2015 a la fecha se dedica a la realización de cerámica bajo la tutoría de Roberto Rodríguez en el taller El Proyecto en Jalapa. Entonces, el día de hoy se inaugura esta exposición de cerámica Naturaleza Efímera. Los invitamos a que vayan a las 19 horas aquí en la Galería de Mezanine del Museo de Antropología, y regularmente cuando son las inauguraciones de arte, regularmente pues existe un convivio, ¿no? Y se platica hoy con el autor y conoce un agente también ahí, interesante. Entonces, es hoy a las 19 horas, ahí en el mezanine del Museo de Antropología. Nosotros continuamos y vamos a escuchar otra música más de las épocas de la independencia en un momento. Con dignidad. Bueno, nos gusta mucho difundir este disco que se llama Cantos de Libertad. Como les comentaba al principio, de Voz Universitaria, fue grabado aquí por nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana, Sandra Lor, Enrique Velasco, hecho precisamente en 2010 con un trabajo de investigación de Juan Ortiz Escamilla. Y esa pieza que estábamos oyendo se llama Simón Bolívar, que enaltece los méritos patrios y militares de este gran personaje de América, que es el más destacado y polémico en los procesos de independencia en la América española, que algo nos unía con América en general, cuando menos de México hacia abajo, ¿no? Estas guerras de independencia de la colonia española y en su momento también la colonia portuguesa. Entonces Simón Bolívar era un personaje importantísimo. Antes, y justo con este movimiento, Simón Bolívar buscaba la unidad de los pueblos de América Latina para que fuéramos un solo bloque, teniendo en cuenta sus regiones, algo que ahora hemos olvidado completamente. Hemos visto más al norte que al sur, cuando tal vez nos iría un poco mejor, bueno, que eso quién sabe, ¿no? Que todos fuéramos hermanos y estuviéramos hacia el sur. Lo cierto es de que el principio del siglo XIX, los movimientos de independencia se suscitan unos a otros, y uno de los que principalmente encabezan estos movimientos es nuestro país, lo que era, todavía no era nuestro país, era la Nueva España, después ya se llamaría oficialmente México, pero eso costaría mucho trabajo, porque entre grupos conservadores y liberales habría pues también muchos aspectos que discutir, que pelear, y que llevó incluso a muchas guerras casi todo el siglo XIX. Vamos a escuchar otro fragmento de otra grabación de este disco, y son las Mañanitas a Hidalgo. Porque tendrá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, con Dimas el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Pues esas son unas mañanitas a Miguel Hidalgo, un fragmento que escuchamos también. Y según la investigación que realizó Juan Ortiz Escamilla, y hay indicios de que esta pieza la hizo Guillermo Prieto, que fue el autor de este texto y que sencillamente fue musicalizado por, pues ya saben, nunca falta algún músico de nuestras comunidades que lo haya hecho bien, ¿no? Entonces narra el inicio de la gesta libertaria mexicana, estas mañanitas a Miguel Hidalgo, personaje importantísimo, que es el que logra pues cierta unión entre esa rebelión que surge aquella madrugada del 15 de septiembre de 1810, que después se pasaría al 16 de septiembre, la fecha tradicional, porque el 16 de septiembre es día de San Porfirio. Entonces, con el centenario del recuerdo de la, del inicio de la del movimiento de independencia, Porfirio Díaz eligió que para su santo, para su cumpleaños, fuera el 16 de septiembre. Entonces, a partir de ahí, se lo celebramos así, ¿no? Entonces, es como que era parte de estos festejos, de los llamados festejos patrios, ¿no? Entonces, bueno, es parte de este, de esos fragmentos de esta música que escuchamos en esta ocasión de Cantos de Libertad, donde Sandra Lord participa, donde existe también trabajo de investigación de Randall Cole, Enrique Velasco también está, y en algunas grabaciones aparece nuestro recordado y buen amigo Pepe González interpretando alguna de las canciones. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Francisco Ramírez, que está con nosotros el día de hoy aquí en la realización técnica. Los esperamos hoy a la, en la noche a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Y pues a todos los que hacen posible este informativo, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les decía que pasen una muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Faltan 6 minutos para que sean las 3 de la tarde. Esto es Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en línea www.v.mx. Un poquito de jazz a continuación, ahora con Chick Corea.